Como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, quien junto a Estefanía Velo de Pulso Noticias han llevado adelante distintas investigaciones sobre abusos sexuales eclesiásticos. Buenos días, Daniel, ¿cómo va? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por estar y Arrancar, está esta designación que hace el Papa Francisco a Tucho Fernández. ¿Y qué significa esta designación y de qué se trata el cargo que va a ocupar Tucho Fernández ahora? Bueno, mira, a nivel de significado podés verlo en dos planos. Por un lado, lo que significa a nivel dentro de la propia institución y el Vaticano, ¿no? O sea, centralmente el centro de operaciones del Estado, que es el Estado de religión, ¿no? O sea, de una de las religiones más importantes del mundo, y los cargos que se ocupan en el Vaticano, los cargos políticos que se ocupan en el Vaticano, suelen ser muy importantes, incluso muchas veces son ocupados por quienes después terminan siendo elegidos Papa, ¿no? El puesto que va a ocupar Víctor Fernández ya lo había ocupado durante más de dos décadas Joseph Ratzinger, el que después fue Benedicto XVI, con lo cual estamos hablando de un puesto muy importante. Se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El cargo que él va a ocupar es de Prefecto para la Doctrina de la Fe. Y es el lugar, bueno, si se quiere, desde o sea, todas y todos sabemos que el Vaticano tiene siglos y siglos y siglos de existencia. En 1633 se creó la Sagrada Santa Inquisición, tristemente célebre por la quema de mujeres en plazas públicas acusadas de brujas y por las torturas a miles y miles de personas centralmente en Europa, en toda la época medieval, a quienes se las consideraba herejes. Bueno, obviamente hoy el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no es la Santa Inquisición, pero de alguna manera sigue siendo la oficina del Vaticano dedicada a marcar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro de la religión católica. Eso es para dimensionar el puesto al que es convocado Tucho Fernández. Después, más políticamente, si se quiere, o internamente, lo que podemos decir es que desde hace un par de años Jorge Bergoglio, quizás ya viéndose en sus últimos años de papado, porque los años pasan y porque él viene con algunos problemas de salud, ha hecho varios movimientos a lo largo de estos años en puestos clave, tanto del Vaticano como de diócesis importantes que a él le interesan, en los que ha colocado a mucha gente de su confianza. El caso más reciente, antes del de Tucho, fue el de García Cuerva, nombrado arzobispo de Buenos Aires. En general, los arzobispos de Buenos Aires suelen ser tipos bastante grandes, en edad, mayores de 60 por lo menos, podríamos decir. El propio Bergoglio fue uno de ellos. Y en este caso, con García Cuerva, poner a alguien mucho más joven. Eso quiere decir que planifica a mediano y largo plazo. Es alguien que, si la salud se lo permite y no sucede nada extraño, va a estar 20 años al frente, por lo menos 20 años al frente del arzobispado de Buenos Aires, y es un hombre de su estrechísima confianza, igual que Tucho Fernández. Lo que muchos especulábamos era que por ahí Tucho Fernández podía llegar a ser el representante de Poli en el arzobispado de Buenos Aires. Cuando surgió García Cuerva, la pregunta que nos hacíamos era, ¿y entonces a Tucho qué? ¿Lo va a dejar en La Plata? Bueno, nos desayunamos el sábado pasado con esta noticia de que no, se lo lleva para el Vaticano, a un lugar, como te decía, muy importante. Sí, es, de mínima hace muchísimo ruido y no sorprende de la estructura eclesiástica, pero sí está bueno para remarcar, ser prefecto de la doctrina de la fe, quien se encargó de encubrir sistemáticamente a curas abusadores. No pinta una iglesia católica que esté mejorando para ningún tipo de lado. No, mira, hasta hace un tiempo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe entre otras tareas, tenía la de el recibir las denuncias de abusos sexuales y otros crímenes que se producen a lo largo y ancho del planeta en iglesias, colegios, institutos, por parte centralmente de curas, obispos y monjas. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe recibe esas denuncias, las investiga, pongámosle comillas a eso, investiga, y eventualmente sanciona a quienes considera que son culpables de algún delito. Digo hasta hace un tiempo, porque después el mismo Bergoglio creó una especie de secretaría específica para investigar estos hechos, volvemos a poner investigar entre comillas, y bueno, supuestamente a Fernández no le tocaría esa tarea, lo cual es puro chamullo, pero formalmente que no vaya a tomar esas tareas no significa lo que significa Tucho Fernández. Y acá en La Plata es importante tener en cuenta que, y eso es lo que publicamos el otro día en una nota en La Izquierda Diario, es que Tucho Fernández es un encubridor múltiple de pedofilia y de abuso sexual dentro de la iglesia. Lo hemos visto claramente con el caso de Eduardo Lorenzo, quien terminó suicidado en la sede de Cáritas de acá del centro de La Plata en diciembre de 2019, minutos antes de ser detenido por casos de abuso sexual a menores y corrupción de menores. Bueno, ahí el rol que cumplió Fernández, que llevaba poco tiempo en el arzobispado de La Plata, fue no solo de encubrir, sino también de negar y de maltratar a las víctimas, a los sobrevivientes. Cero acercamiento humano, por un lado, que se supone que en un líder religioso eso debería ser algo, ¿no? Debería significar algo, bueno, cero. Y por el otro lado, todo tipo de aprietes y maniobras para tratar de que la causa judicial, para empiojar la causa judicial y llevarla a un lugar donde se garantizara cierta impunidad para Lorenzo. Y el acto más degradante de esa secuencia fue, una vez suicidado Lorenzo, la misa en su homenaje que hicieron de cuerpo presente Tucho Fernández y su obispo auxiliar, Alberto Bochatey, le organizaron una misa con su círculo cercano en la misma parroquia de Bonet, donde Lorenzo abusaba, y está comprobado que abusaba de menores. Así que ese es Tucho Fernández, lo cual, por orden de Francisco, seguramente, tomó la decisión, a partir de asumir como arzobispo de La Plata, de hacerse cargo de la herencia de Monseñor Aguer. Gran parte de los abusadores de los últimos años en la Iglesia de La Plata son tipos formados en la escuela conservadora, ultra reaccionaria de Monseñor Aguer, pero bueno, Fernández, que supuestamente es el progresista dentro de la línea de la Iglesia, heredó eso, se hizo cargo y actuó con Lorenzo de esa manera. Y después de Lorenzo actuó también de forma encubridora con Siders, con Raúl Siders, el del Colegio San Vicente de Paúl, con Rubén Marchioni, de la zona de Barrio Jardín, pero que también es de Villa Elvira, creo, y donde también él es un alto, fue hasta hace poco alto funcionario de la Universidad Católica de La Plata, también con Maximiliano Di Virgilio, una denuncia que surgió en un colegio de Hernández hace el año pasado, también con los del próbolo. ¿Y cuál es la función? Digo, perdón si lo hago muy largo, pero ¿cuál es la función en términos de encubrimiento que cumple Tucho Fernández? Bueno, en cada caso es diferente, pero va desde negarse a dar información, que es una forma de encubrir, información que tiene el arzobispado y que puede ser muy importante para resolver algunos de estos casos, en donde las víctimas lo que buscan es verdad y justicia, no es que buscan vengarse o quemar en la plaza pública a algún cura. No, buscan que haya verdad y justicia. Insisto, desde negar información, que es una parte muy importante porque además la Iglesia tiene una reglamentación interna avalada por el Estado, en que muchos de estos casos la Iglesia, los que son crímenes, que son delitos estipulados en el Código Penal, para cualquier mortal, En el caso de la Iglesia, los investiga internamente y puede decidir si ir al fuero civil, a la justicia o no. Al fuero penal, pero a la justicia civil o no. A ese nivel tienen ese poder producto de, bueno, el concordato de 1966, que sigue vigente y ningún gobierno lo puso en cuestión. Y eso es importantísimo, porque negar esa información que tiene de primera mano el arzobispado es encubrir, claramente, hasta hechos bochornosos como este de la misa que te contaba. Ese es Tucho Fernández, o sea, doble cara, doble moral, doble discurso, y aparte ha cumplido, si se quiere desde otro aspecto, un rol político, de mediador entre el poder real, político, judicial, económico, y lo que ellos le llaman el rebaño, ¿no? La sociedad civil, los fieles, pero que a veces en esa intervención, a veces no, siempre en esa intervención, es para jugar a favor de los poderosos y no para resolver los conflictos. Daniel, se me vienen dos preguntas. Por un lado, ¿no? Decías, sigue la línea de Monseñor Aguer, siguió la línea Tucho, más allá de venir de una línea más o menos reaccionaria o menos conservadora, no sé si le podemos decir más algo, pero ¿cuál es el rol que juega el arzobispado de La Plata en la estructura, ¿no? De por qué alguien que es más progre sigue con la estructura que ya venía construida por lo más de derecha dentro de la Iglesia, y de qué nombre se empieza a hablar, si es que ya hay circulando información, de quién pueda ocupar el cargo del arzobispo de La Plata? Se me cortó un cachito y creo haber entendido la primera pregunta, pero vos me preguntabas por qué es importante el cargo que ocupa el arzobispado. O sea, ¿por qué el arzobispado es importante? Sí, esa es la pregunta, perdón. Sobre todo en el de La Plata, digamos, ¿qué rol juega el arzobispado de La Plata en la estructura de por qué sostener una línea, digo, por qué no, más allá de la poca intención de Tucho Fernández de realmente cambiar algo, qué rol juega y si hay algún nombre que se esté hablando de que pueda reemplazarlo? Bueno, nombre no, por el momento no. No, por lo menos que haya circulado, y tampoco me dediqué mucho a preguntar, pero por lo menos, o sea, esta información es del sábado. Tengo entendido que ha sorprendido a mucha gente dentro de la Iglesia. Por dos razones. Primero, después esto que te comentaba, después de lo de haber nombrado a García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, lo que iba a pasar con Tucho quedaba ahí medio en la nebulosa. Entonces el nombramiento este a un cargo tan relevante en el Vaticano, que en términos políticos podríamos decir que si Bergoglio es el presidente del Vaticano, bueno, Tucho Fernández es casi su jefe de gabinete, por decirlo de alguna manera. Hay sorpresa respecto a la relevancia de ese cargo. Y también generó sorpresa porque no es que se lo nombra él y ya se está mencionando quién lo reemplazaría. Entonces ahora viene todo un proceso, se supone que va a asumir a mediados de septiembre, con lo cual próximamente supongo que surgirá el reemplazante, que también es colocado por el propio Bergoglio, ¿no? desde Roma. A la primera pregunta, o sea, hay que entender un par de cosas. Hay cuatro o cinco arzobispados a lo largo del país que son muy importantes, tanto por lo que presentan en las regiones donde están, como por la incidencia que tienen al ser importantes en las regiones donde están, adquieren una relevancia dentro de la Conferencia Episcopal Argentina mayor que otros arzobispados. Hablamos del de Buenos Aires, obviamente, el de La Plata, el de Paraná, el de Mendoza, el de Córdoba, obviamente. Bueno, el de La Plata en particular tiene la característica que, incluso si ustedes lo ven en el propio mapa de la ciudad de La Plata, que es un cuadrado con diagonales, la relación con el poder político es central. O sea, lo que uno ve es que en Plaza San Martín está la gobernación y la legislatura, y en Plaza Moreno está la municipalidad y la catedral, y al lado de la catedral el arzobispado. Hasta geográficamente uno ve que hay una una ligazón estrecha a nivel político entre el arzobispado y el poder, ¿no? Tucho cumplió ese papel, cumple ese papel, se lo vio muy activo, por ejemplo, cuando apenas asumido en el cargo y en pleno conflicto de los obreros del astillero Río Santiago contra el gobierno de María Eugenia Vidal, que tenía un proyecto de semi-privatización, por decirlo de alguna manera. Los obreros del astillero, con una tradición muy larga de lucha por defender a la fábrica y por, obviamente, sus puestos de trabajo, pero también con la idea de que es una fábrica estatal, pública, que hay que defenderla, Tucho Fernández actuó de mediador en ese momento. Quienes recuerdan el conflicto se acordarán de la ocupación del Ministerio de Economía por parte de miles o 1.900 de obreros del astillero Río Santiago, con una simpatía popular muy grande y un problema que se le creaba importante a María Eugenia Vidal, que no le encontraba la vuelta a cómo resolver el conflicto, porque las demandas que tenían los obreros chocaban directamente contra sus propios planes. En ese marco, lo que hizo Tucho Fernández fue hablar con los referentes, o intentar hablar al máximo con los referentes de los obreros, y en algunos casos ha logrado como cierta empatía que lo llevó a convencer a algunos que otros en que no había que luchar de esa manera. No es la política que primó, no es la línea que primó finalmente en el conjunto de los trabajadores de la fábrica, pero la intención era clara de por lo menos alejar los flashes y las cámaras y los micrófonos de un lugar de conflicto que incomodaba mucho a María Eugenia Vidal. Y bueno, no te digo que lo logró, pero que el rol estuvo muy claro y muy concreto. Poco después, el mismo Tucho Fernández dio una misa de agradecimiento a los obreros dentro del astillero Río Santiago. Después también, por ejemplo, lo que fue con la toma de tierras, que se mantiene hasta el día de hoy, en terrenos de Los Hornos. Ahí también ha cumplido un rol importante, y siempre se lo vio muy dispuesto, muy predispuesto a los requerimientos de los sectores de poder, político, judicial y económico, para intervenir con sus discursos de estamos junto a los pobres, pero al mismo tiempo intentando que los pobres no levanten el copete. Bueno, ese es un poco el rol que ha cumplido él, y volviendo a tu pregunta, el arzobispado de La Plata, esto que yo decía del mapa de la ciudad, bueno, es el arzobispado que está en un centro neurálgico de poder. La ciudad es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es el estado más grande del país, donde es una caja de resonancia de todos los conflictos sociales. Cualquier cosa que suceda a nivel provincial termina teniendo un escenario de atención en la ciudad de La Plata. Están todos los ministerios, están el centro de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la provincia, y obviamente hay un sector de las clases dominantes que vive en La Plata, que actúa en La Plata, con los cuales Tucho Fernández tiene la obligación, el mandato divino de tener las mejores relaciones. Así que, sin lugar a dudas, es uno de los arzobispados más importantes del país. Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo y las investigaciones que están llevando adelante como La Izquierda Diario, también en conjunto con Pulso Noticias. No, gracias a ustedes. Y una última cosita. Sí. Hay que tener en cuenta justamente que el encubrimiento de los abusos sexuales es sistemático y no es de una sola persona, de un solo obispo, de un solo arzobispo. En ese marco, la designación de alguien en el puesto tan importante del Vaticano posiblemente hubiera llevado a cualquiera que se le pueda acusar de encubridor. Lo que nosotros tenemos es la confirmación, invito en ese sentido a leer las notas que hemos publicado en Pulso y en La Izquierda Diario, tenemos la confirmación con hechos concretos y con denunciantes concretos de estos encubrimientos que ha llevado Tucho Fernández, con lo cual no estamos solamente hablando de una generalidad, sino que estamos haciendo una denuncia concreta que nunca se nos pudo acusar de mentir. Así que en ese sentido Me parece importante reafirmar eso. Totalmente y obvio. Gracias por el espacio. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.